Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El elenco de teatro ensayo de la Casa de la Cultura Núcleo del Oro cerrará las actividades culturales del 2014 con la presentación de la comedia Nadie Puede Saberlo en el auditorio de la Casa de la Cultura desde las 20 horas. El ciclo, que comenzó el jueves 11 de diciembre, continuará este viernes 12 y sábado 13 de diciembre. Internacionales. Neuquén, Argentina. La muestra Pérez Elís, medio siglo de pintura 1957-2007, abre hoy sus puertas en la ciudad de Neuquén, en la Patagonia, Argentina. Esta muestra es una retrospectiva que abarca medio siglo de trayectoria del artista argentino Pérez Elís y consta de unos 50 trabajos, entre óleos de gran formato y varias esculturas, informó la agencia de noticias TELA. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.